Aló, sí, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? Te habla el vecino tuyo aquí, como a tres casas donde tú vives. Jorge, mi hermano, ¿será que tú me puedes ayudar con una consultica? Claro, hermanito, cuéntame. Oye, mi hermano, es que yo tengo problemas acá con el internet, no navego y ya he reiniciado el equipo, ¿no? Y quería preguntarte a ti para ver si tú allá tienes problemas con el internet. No, hombre, nada, todo bien por acá. ¿Tú estás navegando normal allá? Yo estoy navegando normal. ¿Por qué no hacemos una cosa, padre? Porque yo reinicié el equipo mío y no me da internet. De pronto es que tú no te has dado cuenta. ¿Por qué no reinicias tu equipo para ver si allá, para ver si a ti te da internet? O mira si los foquitos están todos prendidos en el router ahí de calidad, mi hermano. Es que el router está en el cuarto, pero espérate un momentico, yo reviso para ver, pero yo estoy navegando normal. Dame un segundo, pues. Dale, ayúdame ahí, mi hermano, para ver. Mira, para ver. Todo bien, espérame un segundo. Dale, para ver si es que nada más el problema es acá donde yo estoy o qué. Dale, mi hermano, porque no he podido entrar a internet todo el día, mi hermano. Entonces, esto es cruel, esto está sin internet, no, es cruel, mi hermano. Anda, primo, nada, aquí está todo bien, están todos los poquitos prendidos. Ahí está todo. Navegando bien. ¿Tú estás navegando normal? Sí, estoy navegando normal, ya revisé, están todos los poquitos prendidos. Nada, mi hermano, pero yo aquí nada, mira, ve. No he podido, desde esta mañana, estoy intentando y nada. Y voy a preguntar a los vecinos para ver, y me acordé de ti. Pero ven acá, y ¿no era que tú le habrás cambiado la clave al Wi-Fi, no? Sí, claro, yo la cambié porque estaba lento, como si estuviera, estaba muy cargado. Entonces le cambié la clave ayer, pero todo está funcionando bien. Con razón, mi hermano. ¿Cómo que tú vas a cambiar la clave del Wi-Fi y no lo vas a decir a uno? Con razón no puede entrar a internet todo el día, mi hermano, yo tratando de internet y no entraba a internet. Cálmate, chico, ¿por qué te tengo que dar la clave de mi internet? Tú mandas... Papá, che. Oye, pero es que tú no... ¿Estás peor entonces con mi internet? No, ay, brujo, yo solo, pues. Todo el barrio está pegado a tu internet, ahora no vas a coger conmigo. Ay, pero tú no puedes cambiar la... No, es que tú no puedes cambiar la clave de la internet así y dejar uno sin trabajo. Con mi wifi lo que me daré, tú eres maric, tú que cambias la clave del wifi y no le dices a uno... ¿Tú por qué? Vea. No. Mira, ¿tú dónde vives? A ti no te interesa dónde. Más bien dame la clave del Wi-Fi, mi hermano, que no he podido entrar al Wi-Fi. Mierda, te voy a dar un par de para acá. No, mi hermano. No. Aparece, dime que... No, mi hermano. Dámela. No. Dame la clave del Wi-Fi, mi hermano, que yo no... ¿Qué no voy a dar? Dame la clave. No, manda tú, mi hermano. Ah, me estás colgando. Espérate ahí que estoy sin internet. ¡Olímpica! A ver si buenas tardes. ¿Con qué permiso cambias tú la clave del Wi-Fi? Dime. Mira, gran hijo de... ¿Cómo que con qué permiso? Claro. Con el permiso que me da porque lo paro yo, tú mandas... Tú sabes lo que estás perjudicando a uno, mi hermano. Yo no he podido entrar. ¿Qué que me está perjudicando? No, ay, ahora ya. Ay, yo solo soy el pagano. Si toda la cuadra coge el Wi-Fi tuyo, mi hermano, y tú vienes a perjudicarlo a uno así... Y el Facebook y WhatsApp. Te jodieron porque yo le cambié la clave. No. ¡Me da la clave el Wi-Fi! ¡Ah, me está colgando! ¡Espérate ahí! ¡Olímpica! ¡Aló! Oye, carita, o sea que de manera yo tengo que comprar un plan para yo poder tener internet, pues ya. ¡Ay, porque a ti te dio la gana, mi hermano! ¡Ah! Mi hermanito, mira, ya me tienes la piedra afuera. No. Déjame tranquilo. O sea... Déjame tranquilo, papá. Déjame tranquilo. A mí no me interesa... No, mi hermano. Ya. Dame la clave, mi hermano. Me estás perjudicando, o sea... ¿Qué está bien y qué hijo de... Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, yo... ¿Qué tengo... es tu marido? ¿Cuánto tuyo? No, ese... mi hermano, o sea, tú vas a jugar con la economía mía, pues. Yo que no tengo ni para comer y ahora tú vas a hacer que yo compre un plan. Bueno, si ¿para qué vas a tener computador y para qué vas a usar Wi-Fi? Yo no necesito... Pues trabajo lo que tienes que hacer. O sea, entonces yo el celular no lo voy a tener de lujo porque a ti se te dio la gana de cambiar el Wi-Fi, pues. Ya, ¿sabes qué? ¡Ya! ¿Sabes qué yo estuve? ¡Ya, mi hermano! ¡Ya, se fue así! ¡Ey, cómo es un cerro de mierda! ¡Deja de joderme! ¡Cambio! ¡No joda! ¡Ay, qué vaina jodida con esta gente! No, mi hermano. ¡Te voy a echar a la policía! ¡Espérate ahí! Llamada transferida a... ¡Olímpica! ¡Aló! ¡Tacaño! ¿Cómo? ¡Ay, tú lo crees? Mi hermano, vea, los vecinos son para ayudarse. Los vecinos es el hermano más cercano que tú tienes. ¿Y cómo tú me vas a quitar Wi-Fi a mí, a tu hermano? No sea usted tan tacaño, mala gente. Dame la clave, mi hermano. Oye, ¿dónde vives tú? Mira. Te voy a dar un par de patadas. Mira. ¿Dónde vives tú? Mira, voy a llegar a la puerta de tu casa y a patata voy a levantar. ¡Gente, que te estoy esperando, maldito! ¡Ay, qué te crees el chacho porque tienes Wi-Fi y yo no tengo Wi-Fi! ¡Ah! ¿Dónde estás? Estoy aquí en la puerta. ¿Dónde estás? Ahí, así. Blanca. Ah, yo salgo hacia la puerta. Pues ya. De buena a primera. ¿Cuál es la Casa Blanca? ¿Cuál es? Voy para allá. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es la Casa Blanca de Reja? ¿Cuál Casa Blanca de Reja? Tú estás loco, mi hermano. Mi casa es una que tiene puertas y ventanas. ¡Ah! ¡Mari! ¡Sal! ¡Tú eres guapo! ¡Sal! ¡Estoy aquí en la puerta de mi casa! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás, pa' ver? ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Para allá no, bruto! ¿Dónde estás? ¡Para ese lado no da la vuelta, bruto! ¡Del otro lado! ¡Da la vuelta del otro lado! ¡Mira, bruta esta abuela! ¿Dónde estás? ¡Que den la vuelta! ¡Sal vuelta, hijo de p***! ¿Dónde estás? ¡Aparece si quieres pelota! Oye, ¿qué te pasa? ¡Tú eres bruto! ¡Que den la vuelta! Así, la vueltecita. ¡Vueltecita ni qué marido! ¡Mira, perrito! ¡No Bien. Te voy a dar nada! ¡Dame la clave del wifi o no te dejo tranquilo todo el día, mi hermano! ¡Dame la clave ya, se fue así, ya! ¡Mira, voy a apagar el teléfono! ¡Te vas a joder, no, marido! ¡No te voy a dar nada! ¡No, ¿dónde lo encontramos para darnos trompar? ¡Anota la dirección de mi casa! ¡Anota el número de mi casa para que llegue! ¡Ya! ¡Llega! ¡Número 90! ¡Anótalo! ¿90? ¡90.5! Estoy botando el chupo, Olímpico Estéreo. Acabas de botar el chupo. ¡Marido! ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces. ¡Cachón te digo de todo! Porque puede ser el Kim, botando el chupo en Olímpica Estéreo.